Guerrera de tiempos inmemorables, defensora de la manada, sacrificio total, protectora indiscutible, grandeza en personalidad, fuerza tenaz, fuerza total, guerrera de tiempos inmemorables, defensora de la manada, sacrificio total, protectora indiscutible, grandeza en personalidad, fuerza tenaz, fuerza total. Puede derrotarte si no es con trampa. Solo los cobardes que atacaron a traición pudieron emboscarte. Solo los cobardes que atacaron a traición pudieron emboscarte. Por salvarnos, solo tú sabías lo que pasaba, y me avergüenzo por ser tan cobarde, por ser tan cobarde. Nunca olvidaré tu gran liderazgo.